El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y es que los directivos españoles destacan por su capacidad de trabajo, por su pragmatismo, por su adaptación al cambio, seguramente por muchas cosas más. Es un proceso complejo y dinámico de influencia sobre personas, bueno, para conseguir resultados, ¿no? Que al final estamos todos para eso, en una situación determinada. Todo eso lo pueden encontrar en el libro de José Manuel Casado. Esta definición de liderazgo que mezcla competencia con resultados es el punto de partida de Liderazgo Made in Spain, un libro en el que José Manuel Casado, presidente de OSCE Consulting, trata de descifrar las claves para elevar la competitividad de las empresas españolas a través de conversaciones con altos directivos. Querido José Manuel, bienvenido. Me alegra mucho que estés aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Un placer estar contigo, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, veo nombres muy interesantes de conversaciones. Salvador Alemany, Luis Bassat, Juan Béjar, Carlos Espinosa de los Monteros, Rosa García, Rafael Miranda, Tomás Pascual, Francisco Román. Bueno, ¿qué mensaje nos quieres trasladar en liderazgo, José Manuel? Bueno, yo creo que el primer mensaje es que el liderazgo es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que determina los futuros de las organizaciones, ¿no? Por otra parte, hace tiempo pensé en la idea de escribir un liderazgo, o sea, un libro sobre liderazgo, pero que se basase en el carácter español, fundamentalmente. Yo creo que los anglosajones son muy, muy dados a exagerar el tema del liderazgo. Parece que salen todas las listas de Fortune, todas las listas de High Tracks, todas las listas donde aparecen los líderes, aparecen fundamentalmente líderes extranjeros. Y sin embargo, yo creo que nosotros tenemos un gran elenco de líderes fundamentales, ¿no? Por otra parte, yo creo que el liderazgo se banaliza demasiado, ¿eh? Es un concepto que se retuerce, se estira, vale para todo. Se habla del liderazgo, el management y la cocina, el management y el tenis, vale para todo. Parece que nos leemos cualquier libro de psicología fast food y cualquier persona que no haya manejado en su vida una cuenta de resultados opina sobre el liderazgo. Yo creo que tú definías, cada maestrillo tiene su librillo, y para mí era el liderazgo es ese proceso que tú decías de influencia complejo y dinámico para conseguir resultados. Y el liderazgo no se entiende sin resultados. Son atributos, pero resultados, ¿no? Yo creo que además, como decía antes, España tiene muy buenos líderes. Yo aquí he puesto 12 líderes, donde aparte de los que decías, pues está Belén Garijo, me han mirado, pues lógicamente, ¿sabes? Yo creo que un elenco importante de gente, evidentemente, no digamos que no están todos los que son, pero sí son todos los que están, en ese sentido de, oye, al final hay mucha más gente, pero estos desde luego son líderes. He huido un poco de coger gente recién llegada a los negocios, he cogido gente con trayectoria y que indiferentemente de los campos han mostrado resultados. Y ese es uno de los elementos centrales del porqué de escribir este libro, ¿no? Por fin veo, de esto ya hemos hablado tú y yo muchas veces, pero varias mujeres entre... Lo digo porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, luego vamos a hablar de eso. Bueno, hay más que hace 10 años... Pero todavía hay pocas. Hay pocas, sí. Bueno, yo creo que este es un tema muy polémico, lógicamente. Es un tema... es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo que daba una conferencia en el Consejo General de Poder Judicial, que bueno, tiene una estructura muy parecida a lo que son las compañías, ¿no? Y bueno, me comentaban que los mejores expedientes para la judicatura los sacan las mujeres. Si uno ve lo que está pasando a nivel internacional en el sistema educativo, evidentemente tienen un alto porcentaje de son mejores incluso en capacidad intelectual en algunos casos. Sin embargo, a la hora de la verdad, los consejos de dirección están llenos de testosterona. O sea, hay muchos más hombres mayores y pocas mujeres que ayuden a transformar ese concepto, ¿no? Yo no sé, pero el 80% de las decisiones de compra las toman las mujeres. Y sin embargo, ¿cuántas vendedoras mujeres tenemos, por ejemplo, de coches, ¿no? Realmente, yo no sé, yo me acabo de comprar un coche no hace mucho y realmente en el fondo creo que he comprado el que quería mi mujer. No, por tanto, la influencia que ejercen en la compra es mucho más importante. Pero yo creo que las mujeres tienen mucho talento y realmente tenemos un problema con la estructura organizativa que tenemos. Y esta es una de las paradojas de talento. Hablamos de que las mujeres, el talento es importante y el talento femenino es importante, pero no los damos entrada, ¿no? Entre 12 grandes directivos que hablan sobre los principales retos del país, bueno, hay todos y aconsejan, incluso hay muchas reflexiones, pero hay un denominador común del líder directivo en nuestro país. Ya sé que cada uno es con perdón de su padre y de su madre, uh-huh. pero ¿hay algún hilo conductor que digamos, bueno, esto no falla? Bueno, yo diría, primero, utilizando esto como una muestra, porque dentro del libro lo que hemos hecho es estas 12 entrevistas, de alguna forma yo, algunos de ellos, o la mayoría los conocía, o he trabajado con ellos, o los admiraba, hice un primer contacto, hicimos una entrevista, pero a la vez aplicamos un cuestionario donde intentábamos medir competencias estratégicas, intratégicas y de eficiencia personal, un poco del modelo que utiliza la gente del IES, ¿no? Y ahí lo que comprobamos finalmente es que realmente una de las características fundamentales de nuestro liderazgo Made in Spain es su cercanía y su humildad. Y a mí me ha sorprendido enormemente que estos, no diría de Garrigues, que todos, de todos igual, una gran cercanía y proximidad, ¿no? En ese sentido, humildad, cercanía y proximidad, una gran visión de negocio, una alta capacidad de trabajo y, si me apuráis, un poco lo que sería esa capacidad para adaptarse a esa transformación permanente que en estos momentos de agitación digital y donde se ha producido esa gran convergencia, bueno, pues caracteriza el entorno en el que se mueven nuestros líderes. Por tanto, yo diría que sí podemos hablar de un liderazgo Made in Spain, con unas características específicas, donde se resalta un poco también ese carácter más crítico de los españoles, un carácter un poco más pesimista, donde nos criticamos demasiado, pero tenemos muy buenos líderes que dan muy buenos resultados y con un perfil directivo altamente atractivo para España y para las multinacionales. No en vano, muchas multinacionales están ya representadas por muchos españoles o muchos directivos Made in Spain. Oye, dime una cosa, y hacemos una pausa y luego continuamos en la tertulia con José Manuel Casado, que nos visita hoy en directo para hablar de su liderazgo Made in Spain. ¿Y cómo entienden los recursos humanos todos estos líderes? Entiendo recursos humanos por las personas en las organizaciones. Me dicen, y lo repito mucho, que una de los iba a decir obsesiones de los CEOs es preguntar, hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi gente? ¿No? ¿Cómo está la gente? Bueno, mi contestación aquí es simple, nada nuevo bajo el sol. Es verdad que cuando tú pones los agentes de la competitividad en interrelación, uno de los temas fundamentales, uno de los temas críticos, uno de los temas determinantes es el tema de capital humano, el tema de las personas en la organización. Porque al final ellos consideran que esto ha cambiado muchísimo, que va a seguir cambiando y que en el futuro las personas seguirán siendo igual de importantes. Ahora, eso sí, no podemos seguir haciendo la misma gestión de personas en las organizaciones. Tiene que ser una gestión donde probablemente parte de esos retos que tú anunciabas al principio, ¿no?, que analizabais la semana pasada, se incorporen dentro de lo que es una gestión diaria, día a día. Y desde luego, yo creo que Recursos Humanos, ahora que tiene, el otro día escribí un artículo, lo llamaba el rebufo digital, la llegada de la digitalización, la emergencia de Big Data, Analytics, tiene que intentar tomar ese testigo e incorporar en su gestión datos. Solamente se consigue lo que se mide. Y yo creo que parte de nuestro mal entendimiento en las organizaciones es que hemos sido incapaces de establecer una correlación entre lo que hacemos y los resultados que se producen. Y ahora tenemos una gran oportunidad. ¿Cuánto pasan los años? Pero se te ve muy bien, José Manuel. Se te ve en plena forma. ¿Eh? Estamos igual, la verdad es que sí. Yo creo que es importante elegir el trabajo que quieres hacer y pasártelo bien, ¿no? Muy bien, porque estamos en charla en el mundo de los recursos humanos de la dirección. Entramos luego en tertulia con José Manuel Casado, con Federico Montilla. Y enseguida les presento al maestro La Fuente, que está con nosotros para hablar de comunicación. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Bienvenido a la tertulia del Foro. Oye, si se puede aprender algo, pues para llevarlo luego a las reuniones con equipo, esa es la vocación también desde hace muchos años del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Y tenemos encima de la mesa el libro de José Manuel Casado, con la colaboración también de Quique Rodríguez. Le mando un abrazo desde aquí a Quique, que hace muchos años que nos conocemos, un gran profesional. Un gran profesional, y yo creo hemos intentado imitar lo que han hecho otros autores, porque lo hemos intentado novelar, y ahí ha sido su labor, ha sido importante, para novelar parte de los textos que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Y qué otras claves podríamos poner encima de la mesa, José Manuel? Claves de competitividad que son necesarias, prioridades que son necesarias en las organizaciones, cuando estamos hablando ya de gestión de personas y ya pues estamos en el comité de marca, hablando con marketing, con comunicación, con innovación. ¿En qué se están fijando los CEOs en estos momentos? Bueno, los CEOs lo que se están fijando fundamentalmente es en la actitud. Que la gente que tengan tenga actitud. Que tenga actitud sobre todo de aprender y de querer hacer cosas. Que tengan actitud de creer en ellos mismos, de que crean que son los que son capaces de conseguir el futuro, ¿no? Bajo este planteamiento, el planteamiento que hemos hecho para elaborar el libro es que hemos dicho, oye, ¿qué está pasando a nivel mundial? ¿Cómo esto repercute en España? ¿Cuáles son las grandes fuerzas que se producen a nivel mundial? ¿Cómo estas fuerzas están transformando nuestro contexto competitivo? De alguna forma, ¿cómo afectan a las organizaciones? Y finalmente les preguntamos, ¿qué tres consejos daríais a los actores de la competitividad, ¿no? Yo creo que comparto con Garelli que la competitividad depende de tres elementos centrales en interrelación. Los países buscando su prosperidad, las empresas buscando su rentabilidad y beneficio, y los individuos buscando su bienestar. La armonización de estos tres actores lleva a conseguir esos resultados, ¿no? Pues yo tuviese que quedarme con una pinza, lo que diríamos es que, primero, se ha producido un giro, porque antes tú tenías una estrategia como compañía y en función de esa estrategia metías una tecnología, y hoy la tecnología te determina lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, oye, para ser competitivo en estos momentos, ¿qué tecnología existe? Y con esa tecnología, ¿qué estrategia tengo que hacer? Y el elemento central, finalmente, de la ejecución de esa estrategia es conseguir esa transformación cultural, ¿no? Como decía Dan Stuart, puede que las tecnologías nos abran las puertas, pero no obliga a nadie a atravesarlas. Por tanto, esa actitud, ese cambio de cultural, es uno de los elementos centrales que preocupan a nuestros CEOs, ¿no?